cadera. Mira, mira, cómo se menea, mira, moviendo la cadera, mira, cuidado con la negra. Muévela, muévela, moviendo la cadera, muévela, moviendo la cadera, muévela, esta cosa es buena. Muévela, muévela, moviendo la cadera, muévela, moviendo la cadera, muévela, esta cosa es buena. Moviendo la cadera, mira, que esto te candela. Muévela, muévela, moviendo la cadera, muévela, moviendo la cadera, muévela, esta cosa es buena. Pero mírala cómo lo mueve. ¡Rico! Agachadito, moviendo la cadera. Muy suavecito, muy pegadito, moviendo la cadera. Despegadito, moviendo la cadera. Moviendo la cadera.